no tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención. La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempo. Hola, de la muy decadencia. Buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, Agostini. Buen día a la audiencia. ¿Cómo está, JJ? Bueno, otro sábado más. Hoy un poquito más tarde que lo de costumbre. Sí, pero... sí, pedimos disculpas. Pero bueno, hay días que las sábanas están más pegajosas que otros, aunque no haga calor. Bueno, hablando de calor y sábanas, qué mocaso se mandó nuestro ministro del Interior, ¿no? Yo no sé si están así. Salieron a pegarle hasta abajo de los dientes, ¿sale? Le están pegando. Pero mire, lo que dijo es cierto. Yo creo que es cierto. No se puede generalizar, pero es cierto, más de uno. El 80% me parece que hace eso. Más de uno habrá entrado en casas que parecen una panadería. Y ¿no? Que si hace mucho calor abre la ventana. En el peor de los casos. Pero yo me fijé en otro detalle. Yo estuve recorriendo los portales de noticias y, salvo los portales hiper K como el Destape Web, Diario Registrado, los portales nacionales ni se dieron cuenta de lo que dijo este hombre. Sí, por supuesto, salen los portales de Tierra del Fuego, en los portales de Chubut, pero esto nos da la pauta de a qué hemos quedado reducidos otra vez después de 12 años de gobiernos pingüinos. Seguimos sin existir para el resto del país. Pero no existimos, ¿no? Nunca existimos, mejor dicho. Existimos para pegarnos, para buscar el caso de Lázaro Báez. Y para colmo. Y corrupción. Y corrupción. Exactamente, exactamente. Lo cual. Pero se está exagerando un poco con lo que dijo Frigerio. Se está exagerando. En gran parte es real. O sea, yo creo que en un 70 o 80% de los hogares realmente es. Hay una cosa que también de esa forma. Hay una cosa que también me hago cargo yo de mi parte: cuando es muy barato, uno no lo cuida. Exacto. Uno no lo cuida. Pero bueno, bueno, pasa si, con el agua. Sí. Yo soy un ferviente partidario del medidor de agua. Exacto. Tiene que haber medidor de agua. Es una injusticia. Es una injusticia que no haya medidores de agua, porque el agua se cobra por metro cuadrado construido. Primero, no todo el mundo tiene los metros declarados. Yo diría casi nadie. Y segundo, no es una casa que tiene 300 metros cuadrados y hasta tiene por ahí pileta climatizada. El consumo per cápita es muchísimo mayor que el de una casa modesta que tiene una canilla en el baño y una canilla en la cocina. Y la ducha, por supuesto, ¿no? Eso es desigualdad ante la ley. Tiene que haber, que me disculpen, parece, pijotero lo que estoy diciendo. No, ¿por qué? Está bien. A mí me parece que cada cual tiene que pagar lo que consume. El agua potable es un recurso carísimo, carísimo. Y estamos acostumbrados a que sea casi gratis. Casi lo pagamos sin darnos cuenta. Es gratis, prácticamente gratis. Entonces, es injusto que una casa que tiene dos baños, uno de ellos en suite con hidromasaje, paguen no por el volumen de agua consumido, sino por una tarifa que se arregla arbitrariamente y que no tiene en cuenta el consumo. Yo sé que suena cobrar el agua por metro cúbico o por litro o por lo que fuere, suena medio a cobrar el aire, ¿sí? Pero, repito, ¿pero por qué? ¿Y el gas? Si vamos a analizar un poco, comparar el agua con el gas, ¿cuál es la diferencia? No, el gas es más imprescindible. Nosotros podríamos comprar agua en bidones, sí, pero sin el gas no creo que podamos pasar un invierno. Bueno, pero la cuestión es que esto sirvió para que le dieran hasta abajo de la muela. Repito, a nivel local, a nivel patagónico, diría yo, a nivel regional, el resto del país no se enteró de lo que dijo. Acá hay un comentario. ¿Cómo le va? No, quería saludarlos. ¿Cómo le va, Agostini? ¿Qué tal, el Muro? Buen día, ¿cómo anda? Que estaban hablando del frío. Yo quería ponerlos al tanto de los datos del tiempo, que ya pedimos agua del campo, que es el agua que tomamos nosotros acá, porque, qué sé yo, nos gusta nada más, no porque el agua sea mala, ¿no? Lo que sí nos decían, que estaba bien lo que usted decía respecto a cómo se va o cómo trasciende la provincia de Santa Cruz, pero equivocó el orden. Primero es la corrupción y después el glaciar. No es así el glaciar. Ah, pasamos a primer lugar. Con la corrupción. Es sí, porque había lugares en el mundo que no se conocía de esta belleza natural, pero sí se conoce las operaciones financieras de los que estuvieron ahí en el poder en los últimos años. Continúe. La temperatura es de, en este momento, 4 grados, una décima, viento del oeste a 16 kilómetros, la humedad 70% y la visibilidad 30 kilómetros en la hora. Está pronosticado un lindo día, una linda jornada para hoy. ¿La visibilidad, perdón? 30 kilómetros. Ah, 30 kilómetros, no, escuché en la hora, por eso. Y a usted le toca lo de la visibilidad, lo puede, claro. Qué bárbaro. Sí, no, enseguida escucho visibilidad y saco el marco de prueba yo. Así que bueno, la corrupción pasó a primer lugar. Bueno, sí, qué locura, ¿no? Yo creo que es el primer lugar en el mundo que hace un allanamiento en un cementerio. Eso pensaba anoche. No nunca creo que haya otro lugar en el mundo. Parece un chiste de gallegos. Me hizo acordar el chiste. Se estrelló una avioneta con un solo pasaje, con un piloto solamente en el cementerio. Le están haciendo la autopsia a los 300 y pico de cuerpos que encontraron. Vivimos en un país de fantasía realmente. Allanar un cementerio, no lo había escuchado jamás. No. Yo creo que no ocurrió nunca eso. Me parece que el primer cementerio allanado. Me voy a poner a investigar, pero debemos ser pioneros. Bueno, otro logro, vamos a figurar en el Guinness. En algo somos punteros. Países con cementerios allanados y una sola marquita roja en todo el mapa mundi. Bueno, vamos a hablar un poco con más seriedad. Sí. Uno de los problemas graves de la provincia de Santa Cruz, ¿cuál es? La caja de previsión. La caja de previsión. Es un agujero negro. Que nos guste o no nos guste, va a haber que armonizarla, como dicen ahora, que no sé. Sí. Armonizarla es pasarla al ANSES. O como dice, ¿cómo se llama este hombre del PLA? Va a haber que subsidiarla aplicando algún tipo de tributo a quienes pueden pagarlo. Porque no dan los números para seguir como estamos. No, eso ya, pero subsidiarla con un tributo es a largo plazo. Eso se puede llegar a hacer, bueno, pensando dentro de 10 años. Pero hoy tenemos 3.000 o algo más millones de déficit anuales de la caja. Y si mañana la nación no pone la plata, la provincia no lo puede absorber. No hay forma de absorberlo. Uh-huh. Evidentemente el problema es grave, pero a lo que iba yo es a otra cosa. Ayer hubo elecciones. Sí. Se eligió el vocal por los pasivos, por los activos. Sí. El padrón tiene 50.000, 49.800 empleados activos. Votaron 7.000. Nada. Entonces, evidentemente, no les importa a los quienes van a utilizar la. No, dejémoslo el jubilado que ya está jubilado. Que ese jubilado no va a perder los derechos. Sí. El que se le puede modificar la cosa es que de no sé, de 50 años pase a 60, cosa por el estilo, es. El tipo que está. El activo. El hace 20 años que está trabajando. Exacto. Sí. Bueno, 7.000 votaron de 50.000. Bueno, yo no quiero ponerme en abogado de pobres y ausentes, pero hubo casos. Que me constan de gente que fue a votar, uno acá en el ¿cómo se llama este colegio? El conservatorio. Gente que quería votar e irse a trabajar, finalmente se tuvo que ir a trabajar porque mal organizado, pocas urnas, demasiada gente, todo muchísima pérdida de tiempo. Si yo fuera del tipo paranoico, diría que se organizó, se desorganizó de esa forma justamente para que votara poca gente. Le paso un dato, estoy buscando acá el dato exacto, pero me sorprendió la cifra exactamente contraria de los votantes en Ciudad de Buenos Aires. Usted sabe que la provincia de Santa Cruz tiene muchos empleados, sí. Repito, muchos empleados en la Ciudad de Buenos Aires, dependientes de Casa de Santa Cruz. Votó el 75%. No recuerdo la cifra absoluta. Pero sí, incluso me parece que votó, no al ganador, votó no, masivamente. Las cifras se dieron vuelta ahí. Sí, totalmente se dieron vuelta. Acá está, ganó la lista. Lo voy a ir buscando mientras sigamos hablando del tema. Bueno, a mí lo que me queda demostrado es que evidentemente acá la gente se preocupa cuando el incendio lo tiene allá. En la puerta. Dentro de la casa. Estudiar todavía. Peor todavía, eso es cierto. Porque el tema de la caja es un tema que, bueno, nosotros lo venimos, hace años que lo venimos tocando en todos los programas, nadie se quiere hacer cargo, todo el mundo cuando le toca la caja, y no sé, vamos a ver. Voy a cometer una infidencia, acá ha venido más de un invitado de varios lugares, digamos, de distintos distinta procedencia política, y algunos de ellos dijeron que no iban a tocar el tema de la caja al aire porque era piantavoto, porque en la época de la campaña era el año pasado, dijera lo que dijera, o de un lado o del otro, de piantavoto. Exacto, mejor dejar hacer un silencio que se parece mucho a la complicidad, ¿no? Pero después pasa lo que pasó en Tierra del Fuego, que estalla por los aires y lo, bueno, lo tuvieron que hacer sí o sí, ya es demasiado tarde, y ahí está, ahí no hace sé, tres 30, meses que 90 días que está parada la provincia. La gobernadora está gobernando desde la plaza. No sé si pudo entrar ahora, pero aparentemente tuvo 2 meses y medio que no podía entrar. Estaban gobernando desde un departamento fuera de la casa de gobierno. Bueno, sí. Acá tengo las cifras. Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, no sí. Lago Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires votaron 85 personas, lo cual es el 67% del padrón. O sea, si 85 personas son 2/3... la casa de Santa Cruz tiene 120, casi 130 empleados, ¿sí? Y ganó la lista de Mirta Beatriz Sandoval, lista, podríamos decir, cercana al gobierno, por el 75,43%. Claro, a mí me llamó la atención eso. Uh-huh. Cómo se dio vuelta el resultado, pero en forma total. En ese lugar, en la lista que arrasó en el resto de las localidades con más del 50%, la lista de Alarcón, de la Mesa Unidad Sindical, para decirlo redondamente, sacó el 5,26% de los votos. Quien quiera sacar conclusiones de esto puede. ¿Qué era? ¿Es candidato? ¿Era el candidato oficial el de Buenos Aires? Sandoval. No, es Mirta Beatriz Sandoval, la lista, titular de la lista 4. Pero justamente ahí en Buenos Aires arrasó. Bueno, eso nos da la pauta de las simpatías ideológicas de los empleados de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, ¿no? Aunque esto también tiene otra lectura. Hay un 25% que le dijo no al oficialismo y los pusieron ahí, no por méritos precisamente, ¿no? Y eso no puede justificar que no estaba la urna o cosas por el estilo, porque la tenían ahí en lugar de trabajo. Sí, sí. Y hay que ver si el otro candidato no era también oficialista. También, sí, ese. Pero de todas maneras, hay un porcentaje de gente que no votó al oficialismo y un 20% de disidentes en un lugar donde se premia la militancia, porque convengamos que la gente que trabaja en Casa de Santa Cruz, no quiero dar nombres, pero conozco más de uno, conozco un ex intendente que saltó el cerco, nunca más se pudo volver a presentar como candidato radical, pero tampoco como candidato kirchnerista, porque terminó odiado por ambos bandos. Y bueno, y ahora está, no sé, capaz que ya se jubiló, pero hasta no hace mucho estaban ahí la señora de empleados en Buenos Aires, cobijados en la embajada, asilados en la embajada santacruceña en Buenos Aires. Sí, también yo no sabía, hubo votantes en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, o en la provincia mejor dicho, donde, ya le digo, Córdoba, la lista 2, la que arrasó a nivel nacional, sacó el 0,0%. De todos modos, acá votaron poquitos, 7, menos de la mitad. En la provincia de Córdoba hay, si esto es cierto, unos 15 empleados de la provincia de Santa Cruz viviendo, trabajando y cobrando allá. ¿Qué votaron, por supuesto? Trabajando allá. Cobrando, por lo menos. O cobrando. Porque dice 7 empadronados. Porque pasivos sí, sé que hay muchos. Sí, pero votaron 7. Sí, bueno, pero ¿cuántos son en total los que empadronados? 7 son el 42,85%, así que el total deben ser 15. ¿Pero no está el total de empadronado ahí? No, dice. Bueno, 15 empleados, así tenemos 15 empleados en Córdoba trabajando y cobrando ya. Había una casa, yo pensé que se había cerrado, una casa de estudiantes, creo, o algo por el estilo en Córdoba, no sé. Sí, así. Pero yo la versión que tenía es que se había cerrado. Muchos años que no voy a Córdoba, así que desconozco la realidad. Voy a hablar por boca de ganso. Bueno, así las cosas. Usted habrá escuchado tanto como yo que, bueno, hubo movilización, funcionarios, poco menos que arriados. Se movilizó desde las unidades básicas, Y no alcanzó. Y no alcanzó. O sea, muchachos del frente, parece que la retirada es prácticamente total, ¿sí? ¿Y le quedaban algunas dudas a alguien? Hay una tendencia en el... yo sé que usted no acuerda conmigo en este aspecto, ¿no? Pero yo creo que hay personas que siguen siendo honestamente kirchneristas. Suena a agua seca o, no, a, puede o, haber, o a fuego frío, ya lo sé. Algunos puede haber. Bueno, hay, o quizás personas que han sido muy marginalmente favorecidos por el kirchnerismo, por ejemplo, porque los han convencido. Ya nos estamos separando un poco de lo de honestamente. Me refiero a lo siguiente. Así como todavía hay mucha gente que dice, a mí Perón me dio la casa, me dio la jubilación, no te regaló un pepino, no. Perón. En todo caso, Perón firmó la ley o el decreto que transformó en realidad un hecho de justicia, ¿sí? Algún día vamos a hablar de los supuestos logros peronistas. Primero, no son tantos. Segundo, para la misma época el voto femenino, por ejemplo, ya era una realidad en casi todos los países de América. No fuimos punteros en eso. Bueno, pero me estoy desviando del tema. Hay muchas personas que tienen ese esquema de pensamiento. A mí el Lupo lo hizo entrar a mi hijo a la municipalidad. A mí el Lupo me dio el plan de IDUB. A mí el Lupo me pagaba todos los 29, como si fuese un multimillonario filántropo que sacaba de su bolsillo y ponía plata. Es un criterio equivocado en mi modesta opinión. Pero esas personas que piensan así, por eso digo, han recibido lo que ellos consideran un beneficio de estos últimos 30 años de gobierno en la provincia de Santa Cruz, 12 a nivel nacional. Bueno, algunas de estas personas se entusiasman, por ejemplo, el 24 de marzo se hace la marcha de la resistencia. Y creen ver en esas, no sé, 100.000, 80.000, 1.5 millones de personas, póngale el número que quiera, creen ver una masiva marcha de gente que exige la vuelta de la renuncia de Macri y la vuelta de Cristina. Lo mismo pasa con el acto que se hizo a la salida de Comodoro Py. Ellos suponen que llenar 2 cuadras, 3 cuadras con militantes implica automáticamente que eso obliga a Macri a renunciar y a restablecer a Cristina en el lugar de donde nunca tendría que haber salido. Obviamente es un pensamiento mágico, no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, esa gente... No, es un pensamiento, ya es mucho. Lo de mágico. Sí. No sea malo. Saquemos lo de mágico. Bueno, esa gente pretende ver en determinadas... por ejemplo, la aprobación de la ley antidespidos, que ya vamos a tocar el tema, que terminó siendo un fiasco para todos. Eso está bueno, fiasco para todos y todas. Pretenden ver en eso... un retorno, un resurgimiento del kirchnerismo. Pero si uno se pone a analizar fríamente y a raspar la pintura, el kirchnerismo a cada momento está mostrando una pérdida. Se le va un senador, se le va un diputado, se le va un dirigente sindical, se les alejan otros que en algún momento coquetearon con ellos. Ya está, muchachos, ya está, ya pasó. Acá, bueno... Esto es como la inundación, ¿no? Se inunda primero la zona más baja y la última que se seca también es la zona más baja. Pero yo creo que en 4 años no va a haber kirchnerismo ni siquiera en la provincia de Santa Cruz. No se hagan ilusiones. Por eso esta elección muestra a las claras la profunda crisis que está sufriendo el kirchnerismo, ¿no? La profunda deserción de sus filas. Porque mucha de esta gente que hoy votó a... No me acuerdo el nombre del candidato, espero que me fijo. Bueno, no importa. Mucha gente que votó a este candidato, que todos sabíamos que era el candidato puesto por la mesa de unidad sindical, la gente que está acampando en los jardines de la Casa de Gobierno, la gente que hace 3 paros en 5 días hábiles de la semana, si lo votó el más del 50%, mucha de esa gente, ayer, anteayer, estaba votando a los candidatos kirchneristas. Y bueno, y acá está. De sabios es el cambiar de opinión, dicen, ¿no? Claro, claro, Bush. Es saber reconocer que está equivocado. Lo que pasa es que nadie lo dice. Por no, ahí cambia, no. Cambia la opinión, pero nadie sale a decir. Porque si usted entra a preguntar quién votó, por ejemplo, la Frente para la Victoria, nadie. Hubo fraude, porque a los que le preguntan, yo no sí, voté. Sí, sí. El fenómeno Mortadela. También pasó con Menem. Pasó con eso le iba a decir, también pasó con Menem. Sí, o sea, sí, nadie sí. Lo vota. Se sí. Gana, no sé, porque ya la urna viene llena de votos. Bueno, vamos a una... Pequeño. Perdón. Tema musical. Ya vamos, no, pero recordaba que el personaje famoso a nivel mundial, este, que reconoció ante una al ser increpado de por qué había cambiado de opinión en determinada situación, le dijo, porque las circunstancias cambiaron. Dice, ¿usted qué haría en este lugar? ¿No? Y le hizo, le dio una respuesta maravillosa, fue Keynes, nada menos que uno, sí, uno de los dioses del Panteón Nacional y Popular. Sí, un hombre que razonaba, simplemente. Cuando cambia la circunstancia, cambia la manera de pensar. ¿Verdad? Bueno, algo parecido dijo Recalde también el otro día. Sí. Cuando estaba reprochando que él estaba en contra de la ley, de esa ley, y ahora era el propulsor. Bueno, vamos a una pausa.